inspección para que te pongas. Ah, sí, tengo una orden de inspección. Ponte plus, ¿sí? ¿Sí? ¿Por qué? Yo te estoy avisando. Ok, ¿por qué la tengo? ¿Por qué? No sé. Tú dices que la tengo, ¿por qué la tengo? Yo no sé. ¿Eres policía? Sí. ¿Sí? ¿Eres policía municipal? Ah, ¿cómo te llamas? Me dicen Javier. Ajá. No te voy a llamar para hacer la patrulla aquí. Ok, llámala. Ok. Llámala. Estás aquí para cuidar, sí. Para cuidar que se estacionen aquí. Que va a salir, te vamos a agarrar. Ah, sí. Pendiente. Que me vas a agarrar, dice. ¿Sí? ¿Sí? ¿Para qué? Tienes la orden de extensión ya. ¿Sí? Porque punchaste la llanta. Sí. Ok. ¿Y por qué se estacionaste tu móvil aquí? No, no sé, a mí no me digas nada. Ah, ajá. ¿Te vale madre lo que...? Te voy a agarrar, ¿sí? A la salida. Ah, ¿sí? Te voy a agarrar. ¿Sí? Pobre pendejo. Sí, sí. Oh, tu puta madre. Eso, vas a ver. Chinga tu madre, pendejo. Vamos a ver qué puedes hacer. ¿Eh? Chinga tu madre, pendejo. Ándale, puedes, pendejo. Eso es más que una bola de pendejos. Eso es lo que son los de la policía municipal. Y vas a salir en internet, Javiercito. Si es que así te llamas, ¿eh? Vas a salir como lo que eres, como un pendejo. ¿Qué lo quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? Le tomé unas fotografías al automóvil. Pásale para acá, venga para acá para platicar. ¿Qué problema hay, jefe? Para solucionarlo. Mira, hay gente que está estacionando aquí los automóviles de INAPAM. Por eso, venga para acá para platicar. Ustedes saben muy bien lo que sucedió, ¿eh? Saben muy bien porque se robaron mi triciclo y mis libros. El 24 de febrero de este año, 2014. ¿Cómo? Me lo robaron ustedes mismos. Ustedes mismos, la policía municipal me lo robó. Tengo video en internet y audio de todo el robo. ¿Procedido qué? ¿Procedido qué? ¿Procedido qué? Si ustedes mismos lo robaron. Los que están enfermos son ustedes, ¿eh? ¿Y por qué voy a dejar de estar tomando fotos? ¿Eh? ¿Acaso está prohibido? No, no, hay muchos problemas más. Hay muchos problemas más. Búsquenlo en internet. Búsquenle el nombre en internet. La única denuncia que puedo poner, es la que voy a poner en la PGR. Porque con ustedes no se puede hacer nada. No, yo no estoy causando problemas. No, el que se está metiendo en problemas es él, ¿eh? Porque comenzó por decirme que tengo una orden de aprehensión, ¿eh? Y no he recibido, no he recibido, ¿eh? Ninguna orden de presentarme porque hubiera una denuncia en mi contra. Ándale pues, dices que deje de insultar al policía, ¿eh? ¿Y qué hay con lo que me robaron? ¿Eh? El número que marqué es el 982-2111. Es el de la Policía Municipal. Señorita, acaba de venir un policía de aquí de INAPAM, en la calle Constitución. Soy un vecino de aquí. Y me está diciendo que hay una orden de aprehensión en mi contra. A ver, no le oigo. Sí, acaba de venir un policía de INAPAM, de la oficina del DIF que está aquí por la calle Constitución. Ajá. Y me dice que hay una orden de aprehensión en mi contra. Yo me llamo Roberto Patrón Cepeda, vivo a un lado de INAPAM. ¿Y usted no se llama así? Yo así me llamo, ese es mi nombre. Yo creo que mi nombre ni siquiera lo sabe él, pero bueno, me dice que hay una orden de aprehensión en mi contra y lo que yo quisiera saber es si es cierto o es mentira. ¿Pero por qué le pusieron la orden de aprehensión? No, es que no sé, él lo dijo, pero puede ser una de las muchas otras mentiras que yo he escuchado de policías municipales. Entonces lo que yo quisiera saber es si es mentira o es cierto. ¿Y el policía está dentro de su casa o está afuera? No, está aquí afuera, está enseguida aquí en INAPAM, afuera. ¿En INAPAM? Ajá, INAPAM, la oficina del DIF que está aquí en calle Constitución número 1029. ¿Está enviado por el DIF o qué? No sé, pero es un policía municipal. Supongo que está enviado por el DIF, pero también por la policía municipal, porque en la parte de atrás, en la espalda, su uniforme dice policía municipal. Entonces, es un policía municipal, no un policía privado. No, no me lo enseñó, pero me dijo que varias veces que hay una orden de aprehensión en mi contra y que me van a agarrar en cuanto me vean. Dígale que le enseñe la orden de aprehensión. Bueno, pero entonces, ¿por qué me está diciendo él, por qué me está amenazando con eso sin mostrarme ninguna orden de aprehensión? Ajá. Ajá, no tiene por qué, pero tampoco tiene por qué amenazarme, yo creo. Ajá. Bueno, era un solo policía que me dijo que se llama Javier, quién sabe si sea cierto, tal vez es mentira, pero me dijo eso y luego después llamó a una patrulla y vinieron varios otros policías, vinieron como tres policías después. Bueno, mire, lo voy a comunicar al DIF, ¿sí? Al DIF, ajá. Señorita, acabo de tener un problema aquí a un lado de INAPAM, la oficina que está aquí por la calle Constitución número 1029, y un policía que está aquí por parte del DIF o de INAPAM, un policía municipal, me dijo que hay una orden de aprehensión en mi contra. Además de que se molestó porque le tomé una fotografía a un automóvil que estaba aquí y luego le tomé una fotografía a él. El problema es que tuve que tomarle fotografías al automóvil y luego a él también, porque es un automóvil que está obstruyendo mi salida y mi entrada para poder salir y entrar cuando salgo hacia el trabajo, cuando regreso del trabajo. Es un problema que tengo desde hace mucho tiempo. Ya lo saben en el DIF, obviamente lo saben, porque lo estoy publicando desde hace muchísimo tiempo. Lo estoy publicando en internet tanto que si buscas Carlos E. Felton, aparece en primer lugar, o cuando menos en la primera página, el resultado allí de lo que yo estoy publicando en cuanto a Carlos Felton por el pésimo desempeño que ha hecho en cuanto a esto. Lo estoy publicando en cuanto a María Elena Ríos Elizalde también por el homicidio que cometió contra mi padre en el 2005 y otras personas que estoy acusando ahí por una serie muy larga de abusos que han cometido en mi contra. Diana Melisa Gutiérrez Urrea, la procuradora del DIF, entre ellos su esposo Bernardo Jara, que vino y arrancó mi letrero de no estacionarse. Lo arrancó, lo grabé, lo publiqué en internet y allí está en internet. Después la policía también, después del homicidio y antes de eso, vinieron los policías y me robaron un triciclo que acababa yo de comprar lleno de libros. O sea, me quitaron una parte muy importante de lo que yo tengo para trabajar en la venta de libros y lo hicieron porque estaban automóviles estacionados aquí obstruyendo todos los días o casi todos los días, cuando menos todos los días hábiles, porque ahora hasta los sábados este año han estado trabajando o supuestamente trabajando, pero el caso es que han estado viniendo desde esta administración, han estado viniendo gente de INAPAM aquí y se van supuestamente en la noche y hay otro que se queda aquí las 24 horas del día de toda la semana. Bueno, el caso es que ha habido una larga, muy larga serie de abusos muy serios cometidos en mi contra Y el último de estos es el de este policía que me dice que hay una orden de aprehensión en mi contra. Yo no sé por qué me dijo eso. Obviamente es un abuso y me lo acaba de decir la persona que me pasó para acá, para el DIF, desde la policía municipal, me lo acaba de decir, porque me está diciendo ese policía que hay una orden de aprehensión en mi contra sin mostrarme ninguna orden de aprehensión, ningún papel que lo diga, y me está amenazando con eso. Me está amenazando con que si salgo, en cuanto me vea, me van a agarrar y me van a arrestar. O ni siquiera mencionó la palabra arrestar, así que puede ser que esté hablando de lo que él piensa hacer por su cuenta y no por cuenta de la policía municipal, aunque ya también ahí embarcó a la policía municipal porque dijo que hay una orden de aprehensión en mi contra, habló de algo formal también. Entonces, el problema es ese. Yo lo que quiero, y lo voy a hacer también de una manera mucho más formal todavía que con esa simple llamada, es que se den por enterado y se van a dar por enterado de alguna u otra forma, porque lo voy a hacer de muchas formas, de lo que estoy haciendo y de lo que estoy denunciando, de lo que estoy haciendo para defenderme, de lo que estoy obligado a hacer para defenderme de todos estos abusos que está cometiendo Marilena Ríos y Elizalde, y también la presidenta del DIF, porque no vamos a poder decir que después de todo esto ella no ha tenido participación y no ha estado enterada. Desde hace mucho tiempo ha estado sucediendo esto y todos están enterados. Te puedo asegurar que hasta el presidente municipal está enterado, a menos que sea tan imbécil como para no darse cuenta de lo que se está publicando, de lo que está apareciendo en la primera página, de los resultados de búsqueda de su nombre en Google desde hace mucho tiempo, desde hace meses. Si fuera tan imbécil como para eso, ok, diríamos entonces que no está enterado, pero entonces diríamos que es alguien tan inepto como para estar muy lejos de estar en un puesto como ese, en Mazatlán, en el gobierno. Entonces, esto lo quiero decir. ¿Por qué ese policía me está amenazando con que hay una orden de aprehensión? Mira, no espero que me des una orden, de que me hables en cuanto a una orden que realmente exista, ni que me des una explicación lógica, porque sé que no la van a dar. No la van a dar. Lo único que estoy haciendo en este momento, lo único que espero, es que se den por enterados, y lo voy a hacer de muchas otras formas, con correos certificados y hasta con abordar personalmente a cualquiera de estas personas en cuanto la encuentre, grabando lo que me digan, lo que yo les diga y publicándolo por internet. No va a haber forma de que digan que no se enteraron de lo que ha estado sucediendo, así como no la hay ya ahorita. Entonces, ¿cuál es el problema aquí que ustedes tienen? ¿Por qué están procediendo de esa manera? ¿Por qué está esta señora procediendo de esa manera tan estúpida, digo, porque está queriendo resolver el homicidio que cometió y lo está queriendo resolver cometiendo más abusos todavía? Entonces, ¿qué es lo que me pueden decir en cuanto a esto? Pues mire, señor, yo aquí es el área de la recepción, en ese caso pues ya tendría que tratarlo directamente con, ya sea con la licenciada Silvia, ajá, el director licenciado Munguía, ajá. Ajá. Puede venir ya sea aquí a hablar con la licenciada Silvia o pasar a la oficina del licenciado Munguía, ajá, que es el director general de DIR, para sí, que usted exponga su problema y ver la manera en que pues se puede resolver. Ajá, okay. Sí. Si gusta le doy el número de teléfono del licenciado Munguía. A ver, sí. No se encuentra en esta oficina. Ajá. Sí. Okay. Mire, es el 983-2564. Es el director y es el encargado del área jurídica de aquí de DIF, para que usted exponga la situación y pues vea que, de qué manera se puede solucionar esto. Ajá, es el encargado del área jurídica del DIF. Entonces, es el director general. Ajá. Está encargado de lo que es el área de todo lo que es lo jurídico de DIF. O sea que él viene siendo supervisor de Diana Melissa Gutiérrez Urrea. Así es. Ajá. Ah, bueno, okay. Porque también tengo pruebas de que ella está participando en este abuso, desde hace mucho tiempo. Pues véalo directamente ahí con él, le digo, si gusta me deja su nombre y número de teléfono, para yo de todos modos aquí comentarlo con la asistente de la licenciada Silvia, ¿sí? Ajá. Para que también esté enterada de que usted llamó. Ajá, sí. Bueno, okay. Me llamo Roberto Patrón Cepeda. Ajá, Roberto Patrón Cepeda. Cepeda. Ajá, ok. ¿Me da algún número de teléfono? Es el 668-0191. 668-0191. 668-0191. Sí, es un teléfono fijo de aquí de Mazatlán, Sinaloa. Ajá. Okay. No, 6680191. 6680191, Roberto Patrón Cepeda. Entonces, okay, bueno, esta de todos modos, sí. Yo le notifico al asistente de la licenciada para que pase el reporte. Ah, ¿cómo se llama la asistente? Es Lluvia. Lluvia Camacho se llama la asistente. Ajá, Lluvia Camacho, ¿qué? Ay, el otro apellido no me lo sé, pero Lluvia Camacho. Ajá, sí. ¿Y tú cómo te llamas? Rosy. Ajá, ¿Rosy qué? Llevar, ajá. Bueno, entonces, como estás en la recepción, ¿cuál es tu segundo apellido? ¿Rosy Guevara qué? Rosy Guevara, oiga. ¿Y el segundo apellido? Arámburo. Arámburo, ajá. Bueno, como estás en la recepción, te voy a pedir entonces que me comuniques con esta persona, el licenciado Munguía, como me dijiste al principio. Ah, pues precisamente, ajá, sí, ajá, sí. No tengo la manera, pues, de comunicarlo yo aquí. Ajá, okay. Yo aquí lo puedo comunicar con Lluvia, con la asistente de la licenciada. Ah, ¿me puedes comunicar con ella entonces, por favor? Claro que sí, señor, yo lo comunico entonces. Sí, gracias. Ándele. ¿Sí? ¿Quién habla? ¿Judith? ¿Quién? ¿O Lluvia? ¿O quién? Lluvia. Ah, Lluvia. Lluvia, ¿qué Lluvia? ¿Lluvia Camacho? ¿Sí? ¿Cuál es su segundo apellido? Berreyesa. Berreyesa, ajá. Me llamo Roberto Patrón. Me dijeron que el asistente de Silvia Treviño de Felton es quién. ¿Quién es la asistente, Rosy? Ajá. No. ¿De dónde habla? De un domicilio particular. ¿Habla la asistente? ¿Habla la asistente de Silvia Treviño de Felton? La secretaria. A la secretaria. Ajá. Bueno, viene siendo lo mismo, ¿no? ¿O no? ¿O hay una persona aparte que se... Ah, ¿me puede comunicar, por favor, con la asistente, entonces? No tiene asistente. Ah, no tiene asistente. Ah, ok. Bueno, es que me dijeron que me iban a comunicar con la asistente. Entonces, a lo mejor se refería... A la misma persona, sí. Bueno, el caso es que estoy ahorita con un problema muy serio aquí con la gente de INAPAM, especialmente con Marilena Ríos Elizalde, que están aquí, como ustedes saben, en la oficina, que está en la calle Constitución número 1029. Yo vivo en el número 1027 de esta misma calle a un lado. Estamos como vecinos. El caso es que esta persona, a raíz de un homicidio que ella cometió en 2005... cuando abandonaron unos hermanos míos aquí a mi papá, ha estado cometiendo una muy larga serie de abusos muy serios en mi contra, y los ha estado cometiendo con toda prepotencia y con todo descaro y con toda impunidad, como lo he estado denunciando a través de internet. Lo vengo denunciando con todo detalle desde hace mucho tiempo. Me han robado mi medio de transporte para trabajar, me robaron mis libros que vendo, me han estado perjudicando de muchas formas, todos los días, desde hace mucho tiempo. Entonces, pues estorbándome la salida para evitar que pueda ir a trabajar. Lo han estado haciendo de esa manera persistente todos los días. Ahorita acaba de suceder precisamente que cuando quise salir y estaba obstruyendo otra vez un automóvil allí por culpa o precisamente porque ellos lo pusieron de INAPAM, llegó un policía del DIF y me amenazó con que me iban a agarrar en cuanto saliera de mi casa, y que había una orden de aprehensión en mi contra. El caso es que un policía municipal. Okay. Entonces, así está el asunto. Hay muchas cosas que te puedo decir, te las puedo decir, pero no te las puedo decir todas ahorita porque es una historia muy larga. Para contar, está ahí en internet una gran parte de lo esencial de todo esto que te estoy diciendo, y sería necesario, yo creo, que lo viera la presidenta del DIF, Silvia Treviño de Felton, de la cual eres secretaria, que lo viera por cualquier motivo que ella considere que puede ser necesario, no me importa cuál sea, yo te puedo mencionar varios, cuando menos uno, el hecho de que por todo lo que me están perjudicando, yo voy a seguir reaccionando contra eso. ¿Cómo? Sí, es que gente del DIF, desde aproximadamente agosto, de finales de agosto del año pasado, 2013, o sea, de esa fecha, ha estado obstruyéndome la salida deliberadamente para que no pueda salir a trabajar. Lo están haciendo de tal manera que me están a veces dificultando muchísimo y a veces, de hecho, impidiéndome por completo, y lo están haciendo con todo descaro y... Con todo descaro digo, con todo descaro, porque tengo pruebas de que antes de eso muchas veces les dije. Y además ellos ya estaban completamente enterados porque ya tenemos mucho tiempo aquí juntos como vecinos. Y ellos habían dado cuenta desde mucho tiempo antes que yo salía a trabajar y que necesitaba tener libre esa parte para poder salir. Entonces están muy bien enterados desde hace muchísimo tiempo. Lo estuvieron haciendo adrede por eso. Y después cuando puse un letrero de no estacionarse, lo hicieron más adrede todavía, como si les hubiera molestado que yo pusiera un letrero de no estacionarse, porque dijeron, ah, bueno, pues ahora ya no vamos a poder estorbarle porque ya puso su letrero. Y se molestaron hasta el grado de que lo hicieron más adrede, y luego vino Bernardo Jara, el esposo de Yana Melissa Gutiérrez Urrea, la procuradora del DIF, y arrancó el letrero. Eso lo tengo grabado en video y lo tengo publicado en internet. Si buscas Bernardo Jara, aparece el video allí en Google. Si buscas Bernardo Jara en Google, en internet, aparece el video de Bernardo Jara arrancando el letrero de aquí de mi casa. Y aparecen otros videos, muchos otros videos. No en Facebook, no en Facebook, sino en Google. Aparece en Google ese video ahí. Entonces, hay muchas otras cosas que estoy publicando porque es completamente obvio que de esto ya deben tener conocimiento desde hace mucho tiempo la presidenta del DIF, porque incluso me dijeron que uno de los automóviles que estaban aquí obstruyéndome la salida era de ella. O sea, me dijeron que el automóvil era de ella. Entonces dije yo, ok, que a todo dar, ¿no? O sea, viene hasta ella aquí a estacionar su automóvil, creyendo que por ser la esposa del presidente municipal ya va a poder cometer ese abuso con toda impunidad. Obviamente. Me llamo Roberto Patrón Cepeda. Bueno, me estás diciendo eso de que no, pero el caso es que eso fue lo que me dijeron varias personas del DIF. Me lo dijo Diana Melissa Gutiérrez Urrea, me lo dijo también el policía, cuando menos, y el policía de que estuvo durante mucho tiempo trabajando ahí y que estuvo enterado de muchas cosas, que dijo llamarse Jesús, quién sabe si sea ese su nombre. Y el caso es que o mintió ella o sí es cierto. Pero ese automóvil ya tenía aquí tiempo estorbando y lo hacían como adrede porque ya sabían muy bien que estaban estorbando. Lo volvieron a poner después de que puse el letrero y con la prepotencia de incluir en la parte de atrás en el vidrio un letrero que decía amo a Felton. Como diciendo, calle Constitución número 1027. Mira, sí. Yo voy a pasar el reporte, señora. Ajá. Y voy a ver qué pasa. Sí. La maestra Marilena, ¿qué forma me comenta que lo va a molestar? Ya te lo he comentado dos veces. Te lo comenté con mucho detalle dos veces. Ajá. Sí, sí, lo han hecho todos los de aquí de INAPAM, con participación de todos los empleados que dependen de ella por ser coordinadora, y hasta ella misma personalmente también lo ha hecho. Y cuando ya saben muy bien que eso no lo deben hacer, porque no lo estaban haciendo antes de que yo empezara a publicar unas denuncias por internet. Entonces... Mira... Ahora también están tomando como pretexto el hecho, acaban de pintar el piso del que corresponde al lado de INAPAM, lo acaban de pintar poniendo una silla de ruedas en el piso, como para evitar que se estacione gente ahí y para agarrarlo como pretexto para estacionar sus automóviles aquí enfrente de mi casa. Eso es obviamente un abuso muy grande también, es una estupidez de lo más grande que puede haber, de lo más ingenuo, de lo más tonto que puede haber, porque no van a convencer a nadie inteligente con eso. Podrán convencer a alguno que otro idiota que diga, ah, cabrón, ¿y esto qué? O sea, pues sí, esa silla de ruedas ahí, mira, qué gente tan responsable, ¿no? Pinta eso. El caso es que hay muchas pruebas de lo que están haciendo. Yo lo estoy publicando por internet ante gente que es lo bastante inteligente para no dejarse engañar por tonterías como esa. Y lo voy a denunciar. No. Es que lo están haciendo. Hay que respetar el lugar que le corresponde a otras personas. Hay mucho espacio aquí y aunque no lo hubiera en todo el mundo, si este espacio es el que me corresponde a mí para poder salir a trabajar, no me importa en absoluto para qué quieran el espacio. Que si otro lo quiere para venir a trabajar porque no se pudo estacionar en el otro lugar, que porque había una silla de ruedas pintada en el piso, eso a mí no me interesa. No me interesa. Este lugar es para que yo salga, para que pueda salir a trabajar. Y nadie tiene por qué estacionarse aquí. Y si ahorita no hay un letrero de no estacionarse, es porque lo arrancó Bernardo Jara. Porque lo arrancó y no lo ha vuelto a poner. O sea, porque lo arrancó y porque además lo arrancó impunemente. Porque ese delito que cometió ha estado impune hasta este momento. Y obviamente yo no lo he denunciado todavía, porque quienes me robaron el triciclo y los libros fueron los mismos policías municipales y han estado completamente de parte de ellos. Entonces no sirve de nada poner denuncias aquí en Mazatlán. Obviamente hay tanta corrupción que no sirve absolutamente de nada. La única opción que me queda, aparte de lo de hacer las denuncias por internet, es denunciarlo a la PGR, y es algo que, claro, voy a hacer. Pero las denuncias por internet las voy a continuar a una forma muchísimo más extensa, que ni se imaginan cómo lo voy a hacer. Cuando menos ahorita ya pueden ir viendo cuáles son los primeros resultados de lo que estoy haciendo. Con solo buscar sus nombres, sus propios nombres, el nombre de presidente municipal, el nombre de Silvia Treviño de Felton, el nombre de María Elena Ríos Elizalde, de Ana Melissa Gutiérrez Urrea, de Bernardo Jara. Bueno. Ajá. ¿Cuál página? No se puede ver cuál página. Nada más hay que buscar Bernardo Jara entre comillas en el buscador Google. Aparece un video. ¿Sí viste que aparece un enlace? Ajá. Sí, lo que pasa es que hay que hacer clic en eso. Nada más. Y aquí yo lo estoy haciendo en este momento. Lo estoy haciendo inmediatamente. Estoy entrando. Es extremadamente fácil. Hasta un niño de 5 años lo podría hacer. No sé por qué no lo puedes hacer tú. Hasta un niño de 5 años y... ¿Cómo? No. Es que yo quiero que hablemos con la verdad. Ajá. Yo te estoy diciendo la verdad, la verdad es esa, ¿ok? Sí. No, es que te estoy diciendo la verdad, tampoco me voy a quedar callado, ¿eh? Tampoco, si me sales con una cosa que es completamente falsa, no me voy a quedar callado jamás, ¿eh? Por el pendejo.